8 de la mañana, 13 minutos, decíamos recién, no pudimos aguantar hasta mañana, porque bueno, ayer tuvimos un corte de luz y no pudimos hablar sobre los cambios que se anunciaron desde el Gobierno Nacional en el equipo económico, no solamente la salida de Guillermo Moreno, sino de todo el gabinete económico, que se pondrá en marcha mañana bajo la batuta de Axel Kicillof. Cristina ayer dijo, volvió a decir, hay que profundizar el modelo, en su primer discurso, luego del regreso a la Casa de Rosada, tras tomar juramento a Jorge Capitanich como jefe de gabinete del Gobierno Nacional y Axel Kicillof como ministro de Economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Un poco mal de la garganta con esta humedad, pero escucho. Bueno, trataremos de llevarla lo mejor posible. Bien. Bueno, lo que tanto... nos está pasando a los argentinos. Vamos a hacer un raconto chiquitito. A ver. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que serían algunos temas que tienen que ver más bien con lo político-económico y vamos a dejar algunos temas más profundos para mañana. A ver. El tema es así. Nosotros la semana pasada veníamos hablando de que había un montón de medidas que se esperaban con la vuelta de Cristina, que iba a ser el día lunes. Exactamente. El día lunes nosotros hacemos desde acá la columna y sobre el mediodía ya teníamos medianamente una certeza de que Cristina iba a reaparecer sobre la tarde. ¿Sí? Ya teníamos algún dato al respecto. Y a eso de las 2, 3 de la tarde, ya teníamos algún datito de cambios en el gabinete y en el gabinete económico. Sobre la tardecita aparece Cristina, ya sin su luto, y pegadito a ella sale el vocero presidencial nombrando algunos cambios. Y atención con esto, a ver, primero, el primer cambio tiene que ver con la jefatura de gabinete, que va a pasar a estar a cargo del gobernador, lo que era el gobernador de Chaco, ¿sí? Jorge Capitanich. Sí. Se dice, se rumorea, que es el mismo Capitanich que dijo que no quería que estuviera Moreno. Que Capitanich habría dicho que él iba a cumplir bien las funciones de jefe de gabinete, así como las cumplió en algún momento Aníbal Fernández, ¿sí? Aníbal Alberto. Es decir, reunirse con los ministros, comandar los ministros para, vamos a llamarlo así, sacarle un poco de trabajo a la presidenta, que iba a cumplir esas funciones, pero que a su vez iba a poner el ojo en materia económica. No nos olvidemos que Jorge Capitanich es contador. A su vez, cuando le tiran el nombre del ministro de Economía, Axel Kicillof, Jorge Capitanich no tiene ningún reparo en decir que no tiene problema para trabajar con él, que más, ya han trabajado juntos en otro momento. Hasta ahí la mano viene bien. Lo nombran a Axel Kicillof como ministro de Economía y yo creo que no es más que blanquear una situación. ¿Qué significa esto? Axel venía estando como viceministro de Economía y ahora pasa a ocupar el sillón, vamos a llamarlo así, el más importante en esa área, y queda Hernán Lorenzino, lo sacan del ministerio, lo mandan de embajador ante la ONU, pero en un cargo que es más el de él, que Lorenzino es un especialista en lo que es reestructuración de deudas. Entonces lo mandan ante la ONU para que esté ahí cerca de lo que es donde están los juicios con los soldados, el Club de París, para ver si puede cerrar toda esa deuda que tiene la Argentina. Bien. Y hay otro cambio más, que es la salida de Mercedes Marcó del Pont del Banco Central de la República Argentina y el reemplazo por el que venía manejando el Banco de la Nación, que es Frávega. Bien, hasta ahí, en un primer momento, estos cambios caen muy bien. ¿En qué sentido? Lo de Frávega en el Banco Central creo que hasta ahora ha sido el mejor de los cambios que ha hecho Cristina. Es una persona muy capaz, una persona que ha encaminado un poco el Banco de la Nación Argentina, que vamos a llamarlo así, un pequeño monstruo, ¿no? Uh-huh. El banco tiene sucursales en todo el país. No creo que logre la libertad absoluta del Banco Central, del poder político, pero yo tampoco creo que vaya a tener, vamos a llamarlo así, que va a cumplir a rajatabla todo lo que le ordenen. Es una persona muy teórica, una persona que no le va a dar a la maquinita, a pesar que en estos dos días, ¿sí?, todavía el Banco Central está emitiendo y las reservas están cayendo porque se están vendiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta ahí los cambios vienen bien. Vos fijate cómo habrá sido la interna en el equipo económico, ¿sí? Nosotros más de una vez hemos dicho que están todos peleados entre sí, que estaban peleados entre sí, que si bien Lorenzino se va de embajador de la ONU, a Mercedes Marcó del Pon no le conocemos ninguna embajada, vamos a llamarlo, ¿no? No. Es decir, que hasta ahora fue salida y chau. El que queda en el cargo, ¿sí?, hasta, vuelvo a repetir, estamos hablando del día lunes. Yo recuerdo el lío que fue cuando se propuso a Mercedes Marcó del Pon al frente del Banco Central, ¿se acuerda usted con la salida de Redrado? Que el pliego, a ver, Frávega... ¿Pero cuánto hace de eso? ¿El año pasado fue? Cuando Frávega hace el anuncio del vocero presidencial, dice en comisión. ¿Por qué en comisión? Porque el pliego tiene que ser aprobado por el Senado. Exactamente. ¿Sí? Sí, la oposición, el pliego en el Senado lo cascoteó bastante, digamos. ¿Sí? El pliego es el currículum, vamos a llamarlo. Exactamente. Para que se entienda. Esto pasaba lunes... a la tardecita noche, te diría yo, ¿sí? Los anuncios fueron más bien tipo 9 de la noche. Ahora, fíjate vos, ya el martes, nosotros decimos, bueno, ahora que está el equipo nombrado, o por lo menos la cabeza de equipo, puede haber algún cambio más y puede haber algún anuncio de alguna medida. El día martes directamente nos sorprende, nos salen con el tema de renuncia Guillermo Moreno. Y ahí vamos otra vez. Indudablemente, la salida de Moreno, el efecto primero que tiene, o el principal, y a su vez primero y principal efecto que tiene, es un efecto de confiabilidad, de credibilidad. Es decir, buscaron generar la confianza en los mercados y en todos los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Si se va la persona que más irritaba a todos, la persona que le veníamos diciendo que todas las políticas que había llevado adelante habían fracasado, pero no solamente eso, sino que a su vez esa forma de manejarse con una actitud patoteril que tenía Moreno, lo hace que al desplazarlo, lo primero es decir, bueno, Cristina se dio cuenta y empieza a reestructurar para cambiarle un poco la cara al equipo económico. Lo que se cuenta es que Axel Kicillof también pide la cabeza de Moreno. ¿Sí? Fue medianamente como una condición decir, bueno, yo te agarro la economía, pero con esta persona no. Uh-huh. ¿Mm? Con lo cual ya Moreno tenía, digamos, los días contados, por decir algo. La salida era bastante esperada y se fue. Uh-huh. Bien, vamos ahora. Banco de la Nación Argentina, dijimos que Frávega pasa al Banco Central, hay un reemplazo en el Banco Nación. Se va Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio Interior. El reemplazo en el Banco Nación, en este momento, Jorge, no me acuerdo el nombre, ¿eh?, pero es el que estaba como número 2 en la línea sucesoria del Banco Nación. Sí. O sea, sale del propio banco. Secretaría de Comercio Interior, ya a la salida de Moreno ya se empezaron a barajar dos nombres. Nosotros ya el mismo martes teníamos que uno de los dos nombres es el que más sonaba, hoy ya muchos medios lo están confirmando, el reemplazo va a ser Augusto Costa. Es una persona que viene trabajando en Cancillería, pero que responde ciegamente a Axel Kicillof. ¿Mm? Es decir, reportaba, ¿sí?, al titular del Palacio de Hacienda. Este muchacho, Augusto Costa, que ahora va a estar en la Secretaría de Comercio Interior, tanto como la persona que va a estar a cargo del Banco Nación, responden a Kicillof y son de los que en la jerga lo conocemos como parte de los chicos de la cámpora. Para que nos hagamos una idea, Costa, ¿sí?, estudió en Ciencias Económicas en la UBA y compartieron agrupación política con Axel Kicillof, en una agrupación que era TNT, que era una agrupación, una fuerza independiente, que compulsó muchas veces con Franja Morada, que era la dueña, digamos, de la facultad. Sí. ¿Sabés lo que significaba TNT? No. Tontos, pero no tanto. Ah, mira vos. ¿Mm? La realidad es que, bueno, con esto, ¿qué queremos decir? Que Axel Kicillof pasaría a tener todo el poder en lo que es la economía. Vamos a ver cómo reestructura su relación con algunos que estaban en el equipo que no se fueron. Léase Echegaray, titular de la AFIP. Es el único del equipo que sigue. Y vamos a ver cómo se lleva con Jorge Capitanich, jefe de gabinete, que va a meter cuchara, por decirlo de alguna forma, en temas económicos. Lo que sí te puedo adelantar ahora es que ayer a última hora y hoy a primera hora están presentando la renuncia todo lo que era el ala dura de Moreno. Ya está en los medios nacionales. ¿Ah, sí? Sí. Estamos hablando de Pipi Colombo. Pipi Colombo dijo que ella y todo el equipo de Moreno también presentaron la renuncia. Ajá, ahí está. Está en la etapa de los medios nacionales hoy. Y el presidente del Banco Nación se llama Juan Ignacio Forlón. Ahí está. Que es un abogado de 37 años de la Cámpora, que es consejero de Máximo Kirchner y que estaba al frente de Nación Seguros. Exactamente, por eso te decía, sale de adentro del mismo banco, pero tanto el que queda ahora a cargo del Banco Nación como el que queda a cargo de la Secretaría de Comercio Interior responden a Axel Kicillof y son militantes, como dijo ayer Cristina, y en este caso son militantes de la Cámpora, ¿sí? Para que quede claro. Medio como que esta agrupación pasa a tener mucho poder, ¿eh? Sí, el poder en las decisiones económicas. En las decisiones económicas tiene mucho, mucho, mucho poder, por eso en esta de eso es cuando Cristina habla de profundizar el modelo. Bueno, por eso, no, para, por eso yo quiero ver cómo queda la relación con Echegaray. Sí. Que es el único hasta ahora del equipo Hacienda que sigue en carrera. Sí. Bueno, vamos a ver cómo se reestructura esto. Bien, hoy es jueves, Jorge. Sí. Hasta ahora, lo único, si bien vos decís que hay que profundizar el modelo, hasta ahora... Yo no digo, Cristina dijo. Está bien. Lo único que hemos visto son cambios de figuritas. Primeras repercusiones rápidas. En un primer momento, es decir... El lunes a la noche fueron los anuncios. El martes, los mercados fueron un poco hacia la baja. Es decir, los mercados, cuando hablamos de los mercados, hablamos del mercado bursátil, el mercado del dólar, el mercado de los cereales. Todos los mercados fueron un poco hacia la baja. ¿Por qué fueron hacia la baja? Porque las expectativas con Kicillof como ministro de Economía no fueron tanto como otras cosas que se esperaban. El martes fue el anuncio de la salida de Moreno, con lo cual en el día de ayer los mercados fueron un poco hacia el alza, es decir, ya que esos movimientos significan confianza, está claro, ¿no? Si van hacia arriba porque confían en esto. Lo que los mercados están esperando ahora, sí o sí, son medidas. Con cambio de figurita no alcanza. Ahora, todas las expectativas pasan por decir... ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para corregir esto o profundizar el modelo? Bien, bien. Ahora, perlita, y terminamos acá, Jorge. Dale. Nosotros hemos hablado muchas veces de el dólar oficial, el dólar blue, el dólar green, el dólar celeste. No sé si lo hemos explicado 2 millones de veces. El día martes y ayer apareció un dólar que tiene algunos efectos. A ver. Apareció el dólar Kicillof. ¿Dólar Kicillof? Sí, señor. A ver. Que nadie sabe cuánto vale. Pero, ¿cuál es el tema? Con Kicillof como ministro de Economía, Kicillof es uno de los fervientes defensores, vamos a llamarlo así, el que más impulsaba el tema del desdoblamiento cambiario. Sí. Cosa que Cristina no quiere, está claro, ¿no? La Presidenta no quiere, pero Kicillof sí. Ahora, ¿cómo se sabe que Kicillof era el impulsor de medidas como el desdoblamiento cambiario o algo parecido, pónganle en el nombre que ustedes quieren, martes y miércoles fueron días donde, producto de esto, las agencias de autos importados y las agencias de turismo tuvieron muchísimo, pero muchísimo trabajo. Es decir, muchos argentinos, y te digo inclusive olavarrienses, han estado yendo a decir, es ahora o nunca. Porque lo que viene después seguramente va a ser un dólar más caro para el turismo o más caro para comprarme un auto importado. Entonces aparece esto que es el, como si fuera el dólar Kicillof, lo que llevó a que, repito, las agencias de autos importados y las agencias de turismo tuvieran muchísimas consultas y hayan cerrado muchas operaciones. Cuando digo esto, estoy hablando de que hayan cerrado paquetes para, por ejemplo, verano 2014-2015. Ajá, mirá vos. Está claro, ¿no? Qué suerte que tienen. Verano 2014-2015, hay gente, me contaba una titular de una agencia de turismo acá de Olavarría, ya tiene olavarrienses que le pagaron, le cancelaron, le cerraron verano 2014-2015. Bien. ¿Por qué? Porque lo cierran ahora, antes que pase algo. Bien, y acá preguntan un oyente al 1562-1866, ¿qué es el desdoblamiento? Desdoblamiento cambiario, le explicamos muy fácil, oyente. Es decir, va a haber oficialmente dos tipos de cambio. Uh-huh. Lo que puede ser un valor del dólar para lo que es importaciones, por ejemplo, o para la industria, y otro valor del dólar, también oficial, pero por ejemplo para el turismo. Para que el oyente entienda, yo le voy a comprar una mercadería al mundo que la tengo que pagar en dólares y tengo pesos, me van a vender los dólares a, como si fuera hoy, 6 pesos, uh-huh, oficialmente. Y si yo tengo pesos, pero necesito dólares porque me voy a ir de vacaciones al exterior, me van a vender dólares, pero esos dólares me los van a vender a 10 y pico, 11, también oficialmente. Bien. Si viajo al exterior y pago con tarjeta y esos gastos son de turismo, cuando tenga que pagar la tarjeta de la República Argentina, que me hagan la transformación, me lo van a hacer a 10 y pico, 11, en lugar del dólar oficial como está hoy. Bien, bien, bien. No sé si es un temita que dejamos para mañana, Gabriel, pero Scioli dio marcha atrás con el impuesto inmobiliario. Rural. No, Jorge, dio marcha atrás para el impuesto inmobiliario rural. Exactamente, exactamente, eso dije. Eso dije. Ojo, entonces, ojo con esto porque el urbano sigue, ¿eh? Sí, sí. O sea, el 18% para lo que es una sobretasa de seguridad, vamos a llamarlo así, para lo que es inmobiliario urbano sigue. Para que lo que es lo rural, ahí lo sacó. Bien, digo, las entidades del campo tienen Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural, Federación Agraria, CARVAP, todas las entidades para defenderlo, ¿no? Y presionar, en este caso, al gobierno para que le saquen ese incremento en el inmobiliario rural, lo cual no parece bien. Digo, ¿y nosotros? Y por eso ¿qué tenemos nosotros? No tenemos ninguna entidad que nos represente, digamos. ¿Quién nos representa? ¿Quién dice lo que opinan los bonaerenses en torno a este incremento del 18% del impuesto inmobiliario rural, urbano? Claro, por eso queríamos aclararlo bien. Guarda que el urbano sigue, ¿eh? Bueno. Hay que ver, a ver, el presupuesto provincial, algo dijimos esta semana, está siendo bastante cascoteado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cuando lo voten, cómo lo votan y qué es lo que queda. Bien. Bueno, mi amigo, hasta mañana. Nos vemos mañana. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, Economía en Línea Noticias, 8:32 minutos.